Hola, soy Hiladio. Mi nombre no es importante ahora, pero el cuento que yo hice se llama El pulpo de hierro. Me llamo Martín y en 2003 trabajaba en el parque de la ciudad. Era agradable dentro de todo, pero tenía que trabajar en el pulpo mecánico y me daba un poco de miedo. Esa casa sonriente es aterradora. Una noche vinieron un par de chicos, Mateo, Chad, Luciano, vivían cerca del parque. Era la última hora del lugar. Mateo vino y me pidió 3 boletos. Dije que se fuera. Minutos más tarde se cortó la luz. El parque quedó a oscuras. No podía ver nada. Solo el reflejo de la luna y la sombra del pulpo gigante. Fue entonces cuando decidí agarrar mi linterna para intentar acercarme al pulpo, porque escuchaba gritos a lo lejos, escuchaba gritos de pedido de auxilio. Aterrado, corrí al lugar donde venían los gritos, pero no logré ver nada. Me fui corriendo a pedir ayuda, pero no encontré a nadie. No sé cuánto tiempo pasó. Entonces fue que escuché la sirena de la policía. Era la policía. Un sargento que digo llamarse Maurice me dijo que estaba buscando a unos niños que sus padres aseguraban que venían al parque. A pocos minutos regresó la luz. Alrededor del parque había mucha gente y estaban buscando. Encontró a un niño. Era Mateo. Estaba sentado en uno de los brazos del pulpo y veía todo el tiempo: ¡el pulpo! ¡El pulpo! Cuando le pregunté dónde estaban sus amigos, me dijo que sus amigos se fueron, solo que se fueron. Era lo único que podía decir. La policía solo encontró la ropa de uno de los chicos uno de los chicos decía en la capucha Chat, y encontraron una zapatilla de Luciano, pero supo que de ellos. Pasaron 22 años. Desde ese día el parque está cerrado y yo no encontré nunca más a ese lugar, pero por las noches todavía sigo soñando con el pulpo. Sueño que me sigue mirando y no deja de sonreír. Desde ese día nunca fui el mismo.